cerquita de mí, dentro de mi corazón, mi estrella, mi primer amor, que camina a mi lado sin dudar. Y aunque pase el tiempo, todo sigue igual. Muy cerquita de mí, lates en mi corazón, luciérnaga, que alejas al dolor, que me guías en la oscuridad. Y si me pierdo, no me abandonas. Mi sol y mi verdad, mi horizonte y despertar, donde la vida nos lleve, sé que vas a estar. Mi pedacito de cielo, mis ojitos de mar. Cerquita de mí, lates en mi corazón, luciérnaga, que alejas al dolor, que me guías en la oscuridad. Y si me pierdo, no me abandonas.